Vamos a hacer la lectura en esta mañana de Juan. Juan capítulo 3, versículo 22 a Juan 4, versículo 3. Juan 3, 22 a Juan 4, 3. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea. Y pasaba allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salín, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: Ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie, le escucha. Se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos viendo la serie Siguiendo sus pisadas. Hemos seguido las pisadas de Jesús desde antes de su nacimiento, antes de su encarnación. Hemos visto ya su preexistencia, hemos visto cómo fue anunciado, cómo nació de una virgen. Hemos entonces visto cómo fue, cómo nació en Belén, como se había profetizado. Fue a Egipto huyendo de José y María, huyendo de la matanza de los niños en Israel. Luego estuvo por mucho tiempo en Galilea. Y de Galilea hemos seguido sus pisadas ahora. Regresa ya adulto a Jerusalén. Y nos ubicamos ahora en el año 27 después de Cristo. Jesús ya ha comenzado su ministerio público. En su ministerio público sale de Galilea, pasa por Caná, en las bodas de Caná estuvo allí. Después va a la Pascua, y allí entonces hace la primera purificación del templo, narrada en Juan, la primera Pascua de Jesús. Luego de la primera Pascua, habla con un hombre llamado Nicodemo, y hace 8 días vimos este texto. Habla acerca de la regeneración, y es la primera persona a la que él específicamente, individualmente, le comparte el Evangelio, o más bien, o está narrado, que él comparte con alguien el Evangelio de manera personal. Pues ya lo había hecho con sus discípulos, pero no hay una narración completa de esto. Así es que ya Jesús ha ganado discípulos. Los discípulos eran los primeros 6 que ya vimos, fueron los primeros discípulos de él. ¿Se acuerdan cuáles eran? Pedro, Natanael, Felipe, Andrés, Juan, Jacobo. Muy bien. Entonces, esos eran los primeros 6 discípulos de Jesús. Así es que el texto nos dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la Pascua. Él estaba en Jerusalén Y él sale a de nuevo a las orillas del Jordán, no al lado donde estaba Juan, sino al otro lado del río. Y está allí con sus discípulos. Y estaba pasando tiempo con ellos y bautizaba. Ahora hay un conflicto entre este texto, ¿no? Pues muchos lo ven como un conflicto, pero más bien es un complemento, con el texto de Mateo 4:12. ¿Por qué no abren sus Biblias en Mateo 4, versículo 12? Mateo 4, 12. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Bueno, el texto de Juan entonces aclara lo que sucede acá. Al parecer, Mateo 4:12 nos dice que Jesús, una vez terminada la tentación, ¿no?, después de llegar del desierto, ¿qué sucede? Volvió a Galilea. ¿Por qué razón? Porque Juan había sido encarcelado. Juan estaba preso. Entonces, parece ser que el texto de Mateo pues, nos sugiere que después de la tentación de Jesús, de una vez Juan el Bautista fue encarcelado. Pero Juan, conociendo ya el texto de Mateo que estaba circulando, Juan fue el último de los evangelios. Juan obviamente estuvo con Jesús y él aclara un poco lo que sucedió con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué nos aclara Juan? Dice, Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. O sea, aquí hace una aclaración Juan en su carta. Dice que muchos eran bautizados y venían a ser bautizados por él, ya que Juan, hace una aclaración, no había sido puesto todavía en la cárcel. Refiriéndose Juan, obviamente, al texto que él ya de antemano tenía en su mano, y era Mateo 4:12. Si ustedes notan, el Evangelio de Juan, casi que el 90% de su Evangelio es totalmente distinto al resto. Lo que hace Juan es más bien aclarar lo que los otros no dicen y profundizar más sobre un aspecto en el que él estaba interesado, y era en demostrar la divinidad de Jesucristo. Este es pues el Evangelio de Juan, y nos ayuda a entender que el ministerio de Jesús fue alterno por un tiempo con el ministerio de Juan el Bautista. Más o menos, y fue un tiempo bastante prolongado. Los días que estuvo Jesús aquí bautizando no se especifica muy bien, pero tal vez fueron meses. Y los días que se demoraba de caminar de un lugar a otro, pues era bastante tiempo. Así es que fueron bastantes meses los que el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús se encontraron, ¿no? Entonces no fue inmediatamente después de la tentación que Juan fue arrestado, sino mucho tiempo después. Hasta allí entonces, una aclaración para que pues, algunos le ven problema y lío y dicen que la palabra de Dios no es inspirada precisamente por estos errores, pero no son errores, son complementos. Recuerden que tenemos cuatro testimonios distintos, con propósitos distintos, y cada uno, en lugar de contradecir, más bien se complementa, ¿ok? Entonces siempre nuestra tarea como lectores de la Escritura debe ser no buscarle errores a la Biblia, porque los errores los tenemos nosotros que no entendemos muy bien la palabra de Dios. Más bien esforzarnos un poco para poder entender de manera clara lo que el Señor quiere decirnos. Y Juan entonces ve necesario colocar esta acotación por algo muy importante, y es la declaración final que hace Juan acerca de Jesús. Mis hermanos, esto es increíble. Lo que Juan está diciéndonos aquí acerca de Jesús, cómo remata Juan su ministerio, cierra casi que con broche de oro su testimonio público. ¿Qué nos dice Juan acerca de Jesús? Dice que Jesús es el esposo de la iglesia. Ojo con estas declaraciones. ¿Quién es? El esposo de la iglesia. Es aquel que vino de arriba, ¿no? O sea, yo soy de la tierra, pero el que viene después de mí es el que vino de arriba. También es el que Dios envió. O sea, es el Hijo de Dios, aquel que Dios envió, el enviado de Dios. También dice y se refiere Juan acerca de él como aquel que recibe el Espíritu sin medida. Al referirse a esto, al Espíritu sin medida, obviamente es alguien distinto al resto de los profetas. Los profetas recuerdan el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino, ¿sí?, y después el Espíritu Santo como que se iba. O sea, que profetizaba mientras el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero ¿qué tenía Jesús en él? Al Espíritu Santo sin medida. Qué rico estar con Jesús. Fíjate que Dice que Jesús pasaba allí un tiempo con sus discípulos. Usted y yo, o sea, yo hubiera querido estar allí. Todo lo que brotaba de los labios de Jesús era santo y palabra de Dios. ¿No les parece increíble? ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu sin medida. Juan, cuando tenía una visión de Dios, la declaraba. Cuando dijo, uy, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es palabra de Dios. Pero Juan en su ordinario, en su cotidiano vivir, luchaba como usted lucha, con su lengua, con sus emociones y con su corazón, porque Juan era pecador. Y cualquier otro de los que están en la Escritura, siempre luchaban con su pecado. Pero Jesús no, porque a él le fue dado el Espíritu sin medida, porque él era santo. ¿Okay? En él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Qué increíble Salvador que tenemos, ¿no? Dice también que el Padre lo amaba a él. ¿Y cómo lo amaba? ¿No? O sea, amar, el amor del Padre se manifestó en esto, en que el Padre puso en sus manos todas las cosas. ¿Ves? Y Juan dice acerca de Jesús esto: el Padre amó a su Hijo y confió en él todas las cosas. Ustedes que tal vez tienen empresa, ¿sí? Muchos padres han escuchado que dicen, no, yo no podría jamás dejar en las manos de mi hijo la empresa. No podría confiar en él. Si los padres siempre dudan de las buenas intenciones de sus hijos o no. ¿Sí? Porque ellos creen que son más sabios y tienen razón, ¿no? Ellos están aprendiendo y son medio necios y pueden cometer errores muy nefastos y tirarse y arruinar la herencia de la familia, ¿no? Ellos esperan un tiempo, casi que acompañan al muchacho allí con él, a ver cómo reacciona, cómo se porta, a ver si pueden o no confiar en él. Los padres naturalmente no confían en sus hijos, ¿no? Porque saben que son necios y que pueden cometer, y más que los papás de uno lo conocen a uno, ¿cierto? Fíjate, de tal manera conoce el padre al hijo que le confió a él todas las cosas. ¿Usted quién le confiaría su vida? A alguien que realmente pudiera, ¿no? Por eso el hombre es tan egoísta, ¿no? Como desconfía de Dios y no cree que Dios es veraz, entonces él se vale por sí mismo y la vida suya está en sus propias manos. Pero dice que el Padre le confió todas las cosas y se las dio al Hijo. Qué declaración tan hermosa que hace Juan acerca de Jesús. Jesús es aquel en quien el Padre confía. Por eso Juan termina diciendo esto: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Clarísimo. El que no obedece al Hijo, el que no honra al Hijo. ¿Sí? Imagínate no honrar al Hijo. Si el Padre confía en él y tú no lo haces, ¿qué crees que vas a recibir del Padre? Toda la ira está sobre ti. ¿Ves? Porque el Padre confía en su Hijo. Si tú no confías en él, estás diciendo que el Padre es ¿qué? Mentiroso. Que no puedes confiar en las decisiones que el Padre toma. Este papá tomó malas decisiones. ¿Cómo va a poner a Cristo, sí, sobre todas las cosas? ¿Y cómo ha sujetado a él todas las cosas? ¿Qué mala decisión tomó? Entonces yo no me sujeto al Hijo. Y como no honro al Hijo y no obedezco al Hijo, entonces obviamente el Padre se va a enojar mucho. Por eso el Señor dice, la ira de Dios permanece, porque ya está, permanece sobre él. Así que esta es la declaración con la que Juan sella su ministerio de una manera increíble, diciéndonos entonces varias cosas acerca del Hijo. Estas cosas, para que las repasemos de nuevo, es que él en el Hijo está la plenitud de la Deidad. En él es el enviado de Dios, el escogido de Dios, el que vino de arriba, el esposo de la iglesia, ¿sí? Y el que no cree en él no será condenado para siempre, pero el que cree en él no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Qué declaración tan bella con la que cierra Juan su discurso y su testimonio público acerca de Jesucristo. Así que, como en el texto, lo que más me llamó la atención del texto y lo que más quiero hacer énfasis, y ojalá lo subraye allí en su Biblia, y es, creo que, el centro y el corazón de todo esto, y es, dice, el que recibe, dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. O sea, yo cuando leí este texto vi que era el corazón de todo lo que estaba diciendo Juan. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Y por eso la conclusión de Juan, el que no honra al Hijo está perdido. ¿Ves? Porque el que no honra al Hijo no cree que el Padre es veraz. Por eso, todo el discurso de Juan, el corazón de todo su discurso está en esto. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en él. Cuando usted escucha un sermón como estos, a veces, todo el énfasis está puesto en el hombre. Pero todo el énfasis aquí está puesto sobre una persona, y este es Jesucristo, no sobre el hombre, ¿no? Entonces, el énfasis no está puesto en el bautismo, o en Juan, o en qué especiales somos nosotros que Dios dio a su Hijo. El énfasis está puesto en el Hijo de Dios. Dios ama a su Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Hace mucho tiempo leí un texto que no me acuerdo cómo decía, pero decía que una pelota de baloncesto en las manos de Michael Jordan, ¿cuánto cuesta? Muchos dólares, ¿no? Millones de dólares. Pero una pelota de baloncesto, ahora que estaban jugando ustedes en sus manos, ¿cuánto costará? ¿No? Cero, ¿no? Nadie le da un peso por ella. Regalada es cara. ¿Sí? Una pelota de tenis en las manos de Nadal, ¿se llama? Sí. Bueno, ¿cuánto costará una raqueta en sus manos? ¿Cuánto costará una raqueta en las manos del tenista Pedro? ¿No? El pastor Joseph. No mucho, ¿no? Imagínate nuestra vida. Si tu vida está en tus manos, ¿cuánto crees que cuesta? ¿Qué dice el Señor acerca de nuestra vida cuando está en nuestras manos? El que quiera ganar su vida, ¿ves? Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Por eso, el texto en esta mañana, ¿no? Le puse por nombre, pongamos nuestra vida en las manos de Jesús. Mis hermanos, esto es lo que quiero que ustedes se lleven a su casa en esta mañana. Pongan su vida en sus manos. La vida nuestra en las manos de Jesús es una garantía. Cuesta mucho y es valiosa. Pero la vida en nuestras manos no es nada. Es más, es menos que nada. Y lo vamos a ver ahora en un texto de la Escritura. ¿Qué dice Juan? ¿Por qué Juan responde de esta manera? ¿O por qué Juan está dando esta última declaración? Esta respuesta fue por la sugerencia que sus discípulos le hicieron. ¿Qué le estaban sugiriendo a Juan sus discípulos? ¿Qué le dijeron? ¡Rabí! El que está contigo, el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí él está bautizando. Y todos, es una hipérbole, van a él. No está diciendo que todo el mundo está yendo atrás de eso, sino que ellos estaban viendo que pasaba el tiempo y la iglesia de Juan estaba más vacía, ¿no? Y la iglesia de Jesús estaba más llena. Entonces estaban muy preocupados sus discípulos y estaban diciendo: Juan, ¿sí? ¿No vas a hacer nada, maestro? Esta era más o menos la pregunta incisiva, que en el hebreo es mucho más clara que en el español, ¿no? Cuando leía el texto en hebreo, pues yo no sé leer hebreo, griego, no sé leerlo, pero allí en los diccionarios se puede leer que las palabras a veces son muy cortas en el español para tratar de decir algo. Y lo que estaban tratando de decir estos en su discusión era algo muy como con saña, como queriendo colocar a Juan en contra de Jesús. En el griego es esto lo que quiere decir el texto. ¿Qué estaban pretendiendo ellos? Que Juan se preguntara: si este está ganando más gente, yo debo de hacer algo, ¿no? A mí no me está yendo bien por algo, ¿no? Algo será. ¿Qué pasa con Jesús? Estoy perdiendo mi visión, ¿no? O sea, es un ingrato, ¿no? Sí. Usted lo nombró. Exactamente. Entonces, o se va a resentir. O sea, sí, tantas cosas que me pueden poner en contra, tantos pensamientos que le pueden venir a la mente de alguien con solamente esta declaración. Juan, este está más ganando más personas que tú. ¿No? Aquí vas a conocer el corazón de un hombre, ¿no? ¿Y qué pasa con la iglesia, ¿no? Este está ganando más personas, esta iglesia, ¿y por qué no está creciendo tu iglesia? Allí es probado el corazón. ¿En qué está puesto mi corazón? ¿En qué estaba puesto el corazón de Juan? ¿En él? No. En su servicio a Cristo. Qué tristeza, ¿no? Escuchar hermanos que han servido de alguna forma en el ministerio, y cuando de alguna forma los hermanos de la iglesia le dicen, ¿sabes qué? No va más, o tal cosa, o te desilusionan, o te dan por la espalda, entonces esa persona muy tristemente se retira del ministerio herido y comienza en su corazón a maquinar diciendo, no, la iglesia es un desastre, yo no amo a la iglesia, eso de servir a Dios no vale la pena. Allí se prueba realmente lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que piensa de esta forma? Obviamente jamás sirvió a Cristo, estaba sirviéndose a sí mismo. Así que, Señor, Señora, si usted alguna vez ha servido a Dios y ha quedado herido por la actitud de otros hermanos, cuestione su servicio a Dios. Porque cuando servimos a Dios, ¿ves? Si la gente se va, ¿no? Y yo he servido a Dios de una manera sincera y honesta, ¿no? Estoy feliz. ¿Cómo estaba Juan? Por la noticia. ¿Cómo se puso Juan por la noticia? ¿Triste? ¿Qué dijo él? El amigo del novio que ha estado de pie y escucha al novio se alegra mucho a causa de la voz del novio. La palabra alegrarse aquí es una palabra magnífica, o sea, es un sumo gozo. Juan estaba gozoso de ver que el ministerio de Jesucristo está triunfando, ¿no? Así como aquel que ha servido de una manera honesta a Dios está gozoso de haber servido al Señor a pesar de que la gente le dé por la espalda, a pesar de que la gente se le vaya, ¿no? El hombre no está quejándose, el hombre está amando a Dios porque Él le ha amado. Mi hermano, cuando servimos a Dios, dice la palabra de Dios, ténganos los hombres por servidores de Dios. Yo no sirvo al hombre, sirvo a Dios, ¿no? Si por predicar el Evangelio las multitudes se van, ¿no? No es problema mío. Yo sirvo a Dios con un corazón sincero. Si lo que predico me lo ha dado el Señor y está en su palabra y a la gente le incomoda, ¿no? No es problema mío, ¿no? Ya es problema de Dios. Siempre tengamos esa actitud. Usted que ha sido llamado a servir al Señor en cualquier área de su vida, sirvamos a Dios antes que a los hombres. Y no nos sirvamos a nosotros mismos. Cuando hablo antes que a los hombres, me refiero que usted muchas veces, yo muchas veces me he encontrado sirviéndome a mí mismo antes que a Dios. Juan claramente no se estaba sirviendo a sí mismo. Juan había depositado toda su confianza en Dios. Sabía que el testimonio de Dios era veraz. ¿Y cuál era el testimonio de Dios? Este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. A Juan le bastaba eso. Si él era el hijo de Dios, Juan estaba cómodo con su papel y su tarea de ser el heraldo del rey. Juan, mis hermanos, la tenía muy clara. Él sabía para qué estaba en esta tierra. Juan no estaba en esta tierra para servirse a sí mismo. Juan no estaba en esta tierra para cumplir un propósito que él se había imaginado. Juan no estaba en esta tierra para cumplir con su misión, para explotar todos sus dones para su propio servicio, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? Para ganar fama, para ganar honra, para ganar respeto y el respeto de los hombres. Juan estaba en esta tierra con un propósito. ¿Qué dice él? Yo soy el heraldo del rey. Y es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. No importo yo, importa él. El que pierda su vida, la ganará. Él estaba feliz. Pero el que gana su vida, el que lucha por su vida, el que ama más su vida, sus intereses, sus cosas, sus propósitos, va a perder, va a estar muy infeliz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pretendes ser Dios, ese estándar es muy alto. Cuando los hombres creen que son dioses, ¿no?, que pueden lograrlo todo, al compararse con otros se van a frustrar muy fácil. Siempre van a haber personas, ¿sí?, que logren más cosas de las que tú logras. Por eso vas a ser muy infeliz si tú pretendes ser el Dios de tu propia existencia. Por eso Juan la tiene clara. ¿Y qué dice Juan acerca de él mismo? Él viene de arriba, yo soy de la tierra. ¿Qué dice Juan acerca de él mismo? Yo le dije muy claramente, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Qué me tratan de decir? ¿Creen que la gente puede escucharme a mí y mantener saciada? No, la gente necesita a Cristo. ¿Creen que yo le voy a solucionar su problema con Dios? La ira de Dios está sobre ustedes. El que quita el pecado del mundo es Cristo, no yo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Dios, ¿no? Él la tenía muy clara: yo soy un siervo de Dios. Mis hermanos, fuimos creados para glorificar a Dios, no para buscar nuestra gloria. Este hombre menospreció la gloria. Juan menospreciaba buscar su propia gloria. Él no quería que las multitudes le siguieran a él. Él estaba trabajando en un ministerio para que las multitudes vieran a Cristo. Si tu vida no está viviendo en función de Cristo, tú estás muy infeliz, muy triste. Vas a pasarla muy mal en esta vida. Aunque físicamente te veas muy animado y muy bien, tu corazón debe estar lleno de mucha frustración. Siempre vas a estar frustrado. Jamás estarás saciado. Cuando buscas tu propia gloria y tus propios intereses, ¿no?, y le comes cuento al enemigo que dice: con que Dios os ha dicho, ¿no?, vivan para mi gloria. No. ¿Qué le dice el diablo a Eva? ¿Sabe Dios que del día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios? Ustedes pueden ser Dios, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Dios les está privando de algo increíble. Ese servicio que Dios les ha dado a ustedes es un servicio tan ruin. Dios es malo. Esa es la motivación con la que estos estaban acercando a Juan. ¿Ves? ¿Ves el plan de Dios? Va a frustrar tu ministerio, te vas a quedar sin gente. Este está siendo tu enemigo. El enemigo quiere colocarte en contra de Dios. En lugar de que tú le sirvas a Dios, el enemigo quiere pretender que tú te sirvas a ti mismo y a tus propios intereses. ¿Me hago entender? ¿Y es tan fácil caer en este engaño? ¿A quién le sirves? ¿En manos de quién está tu vida? ¿A quién le estás sirviendo? Y revisa en esta mañana tu corazón. ¿Cómo te sientes cuando otros no quieren escucharte? ¿Cuando alguien no valora lo que haces? ¿Cuando haces y haces y nadie te da las gracias? ¿Cómo te sientes? La pregunta es: ¿en manos de quién está tu vida? ¿Con quién te comparas cuando pretendes evaluar tu éxito, ¿no? ¿A la luz de qué te comparas? No, este tiene carro y yo no, entonces te entristeces. Esa es tu manera de evaluar el éxito de tu vida. ¿Sabes cuál es el éxito de la vida? ¿Cuál es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad y el sumo gozo del hombre? En Cristo. Juan estaba feliz siendo el heraldo del rey, viviendo en un desierto, vistiendo pieles de oveja, comiendo insectos, porque servía a su Señor. Si sirves a Dios, estarás feliz. ¿Qué quiere ofrecerte? Sí, el enemigo de tu alma, tu propio corazón. Felicidad sin él. Y felicidad sin él es tristeza absoluta. No hay felicidad sin él. Es una mentira, es una falacia pretender que tú vas a tener felicidad, ¿sí?, y vas a saciar tus ojos viendo cosas que Dios aborrece. Es una mentira. Es una mentira que vas a conseguir la felicidad haciendo las cosas que Dios aborrece. ¿Qué dice el mundo a los jóvenes? Tú puedes ser feliz. Dios te está privando de algo precioso, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad. Apáguenle su celular. Apáguenlo, apáguenlo. Bueno, píselo. Increíble. ¿Qué le dice el mundo a los jóvenes? Dios les está privando de algo increíblemente glorioso, ¿no? Entonces, por eso los jóvenes se apuran a tener relaciones sexuales antes del matrimonio o a tener noviazgos antes de tiempo. Porque el mundo ofrece eso. El mundo dice, ofrece placer, pero en contra de las cosas que Dios ha ordenado. Dios ha prometido placer, ¿dónde? En el matrimonio. Cuando tú te sujetas a la ley de Dios, hay sumo gozo. No hay gozo más increíble para disfrutar tu sexualidad que cuando te casas. Por eso Dios dice: esperen hasta el matrimonio. Si quieres ser novia, ¿sí?, que sea para que te cases con ella. No es posible. La palabra de Dios dice que no vas a hallar gozo ni disfrute si tú juegas a lo que el mundo está jugando hoy en día. No vas a hallar gozo. ¿Sabes qué va a pasar con tu relación si te metes en un noviazgo para probar a ver qué pasa? ¿No? Así no quieras pecar contra Dios, vas a terminar pecando. El engaño de Satanás es tan terrible, y el engaño de tu corazón, el corazón del hombre, es engañoso más, dice la palabra, que todas las cosas. Así que no te engañes. No vas a hallar disfrute fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué nos decía Gerardo ahora? ¿Para qué está la ley de Dios? ¿Para qué la puso Dios? Para protegernos y para proveernos. ¿De qué? De gozo y disfrute. ¡Ay, disfrute! ¿No? Cuando buscas tu propia realización personal, vas a quedar frustrado. Cuando las mujeres, en lugar de estar cuidando su casa, al cuidado de sus hijos, ¿ves? Están trabajando por fuera de su casa, están haciendo cosas por fuera de su casa, abandonan a su esposo, abandonan a sus hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fruto? Frustración completa. Van a tener un marido frustrado, una casa frustrada, y por eso los problemas en las relaciones matrimoniales. Pero si te amoldas al plan de Dios y te ocupas de lo que Dios te ha mandado a que te ocupes, ¿qué va a suceder? Va a haber satisfacción y felicidad. Servir a Dios vale la pena. Servir a Dios es lo mejor que el hombre puede hacer. Estar contento con el papel que Dios nos ha dado. Mucha gente, ¿no? Cuando tú quieres honrar y glorificar a Dios, te va a decir mojigato. Te va a decir, pero ¿vas a dejar tu vida? Pues sí, porque la palabra de Dios dice que el que pierda la vida, la ganará. Y perder la vida, mis hermanos, muchas veces, ¿no?, tiene que ver con renunciar a ese trabajo que está deshonrando a Dios. Tiene que ver con menospreciar las cosas que el mundo te está ofreciendo, porque conoces tu deber y conoces el papel para el cual Dios te ha puesto en esta tierra, que es para la vivir para la gloria de su nombre. La vida no tiene sentido si no vivimos para la gloria de Dios. Que si usted sufre, sea por agradar a Dios. El sufrimiento va a ser para usted placentero. ¿Ves? En medio del dolor y de aflicción, los creyentes que obedecían a Cristo, ¿saben qué hacían? ¿Se entristecían? ¿No? ¿Qué decía Pablo en Filipenses? Una carta que fue escrita en la cárcel, cuando estaba en el cepo, amarrado a un cepo todo el día. Juan escribió esa carta diciendo, gozaos en el Señor siempre. ¿Cuál era el gozo de Pablo en el cepo? Cristo. Es el sumo gozo, mi sumo deleite. Si no lo amas a Él, no tienes nada. Esta era la vida de Juan. ¿Qué decía Juan entonces? Yo no voy a competir con Dios como hizo Adán y Eva. No voy a ponerme en competencia con Dios. Voy a servir a mi Dios y a mi Rey. Yo no soy el Mesías. Juan conocía muy bien lo que dice el Salmo 62. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, y pesados todos, dice, igualmente en una balanza será menos que nada. ¿Sabes qué somos sin Dios? ¿Sabes qué son los hijos de los hombres fuera de la gloria de Dios? Menos que nada. Eso es el hombre. El hombre no tiene valor alguno, así como un astro. Si no tiene el sol, no ilumina. El hombre sin Dios es menos que nada. El hombre fue creado para Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El hombre solo tiene valor en Cristo. Por eso en Cristo somos llamados real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿no?, nación santa, hermosos, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros que estamos en Cristo? Eres precioso a mis ojos. Todo lo que se dice de Cristo se dice de nosotros en la Escritura. Sí, y eso solamente lo podemos entender a la luz, viviendo la luz de Dios. Pero lejos de Dios usted no es nada. Es más, es menos que nada. Viva para usted y será menos, usted será menos que nada. Y lucharás por conseguir valor, ¿no? Y estarás aquí y alguien no te saludó y ¿sabes qué vas a pensar? Vas a estar amargado porque no me saludaron. Amas tanto tu vida que no quieres perderla. La valoras tanto que crees que todo debe girar en torno a ti. Eso pasa con el corazón de un hombre que no ha entregado su vida en las manos de Cristo. La ama tanto, ¿sí?, que le cuesta trabajo humillarse, servir. ¿Sabes por qué muchos de ustedes a veces no participan, no sirven? No, no es la vergüenza o la pena, no. Simplemente aman demasiado su vida para perderla. Y esa es la invitación en esta mañana, para que miremos a Cristo, la fuente de sumo gozo. El gozo no está en otra cosa más que en servirlo a Él. Así es que si recibimos el testimonio de los hombres, dice 1 Juan 5:9, mayor es el testimonio de Dios. porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice más adelante, el que tiene el Hijo tiene la vida. Ay, en Cristo hay vida. ¿Sí? En Cristo hay plenitud de gozo. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? Juan dice, y el que recibe el testimonio de Dios atestigua que Dios es veraz. ¿Te has dado cuenta que Dios es veraz? ¿Sabes cómo te darás cuenta que Dios es veraz? Cuando recibas este testimonio, cuando comiences a vivir para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, y cuando entregues tu vida a Cristo, vas a entender, el que recibe este testimonio va a entender que Dios es veraz. Dios tenía razón. Hay gozo, disfruta en Él. ¿Sabes qué? Cuando comiences a obedecer a Dios y a servirlo, te vas a dar cuenta, yo buscaba el gozo en mis intereses personales, en mi trabajo, en la gente, pero Dios tiene razón, Dios es veraz. En Cristo hay gozo. En Cristo hay deleite. Vale la pena servir a Cristo. Esto es lo que Juan está diciéndonos. Así que, mis hermanos, el Evangelio de Dios no se trata de nosotros, se trata de Dios. El Evangelio es una muy buena noticia. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nosotros nos dejamos engañar por la astucia de la serpiente y nos enemistamos contra Dios, y Dios está enemistado contra nosotros. La ira de Dios está contra el pecador porque dudamos de la veracidad de Dios. Dudamos que Dios era veraz. Hicimos caso al engaño de la serpiente y comenzamos a vivir la vida a nuestra manera, a mi manera, la vida en mis manos. ¿Y sabes qué pasó? La ira de Dios está sobre ti, y con toda razón. Cuando vives tu vida a tu manera, eso es pecado. Pecado no es solamente errar en el blanco, hay muchas palabras que encierran la palabra pecado, ¿no? Es transgresión, es errar en el blanco, es irse en contra de la voluntad de Dios, es vivir apartados de Él. Todo eso, hay tantas cosas que valdría la pena que usted profundizara más en esto, ¿no? O sea, porque lejos de Él nada podemos hacer. ¿Sí? El fruto son las malas acciones que cometemos. Pero ¿el fruto de qué? De vivir apartados de Él. Apartados de mí, nada podéis hacer. Tú que estás luchando con tu pecado y crees que puedes luchar con tu pecado lejos de Dios, ¿sabes qué? Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sabes cómo luchamos los creyentes con el pecado? ¿Sí? Aquí está el pecado. Y la palabra de Dios dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Dios es el Evangelio. ¿Sabes qué tengo que hacer? Arrepentirme es darme media vuelta o una vuelta completa hacia el otro extremo, ¿sí? Y comenzar a mirar a Cristo y creerle a Él. Creerle a Cristo. Y comenzar a caminar como Él me dice. Y mientras más camino en su voluntad, ¿qué está pasando con el pecado? Más lejos estoy del pecado. ¿Sí? Así se vence el pecado en nuestra vida. Mientras más lejos estemos del pecado y más cerca estemos de Dios, ¿no? Más vamos a vivir para su gloria. No quiere decir esto que seamos más perfectos, porque mis hermanos, mientras más nos acercamos a la fuente de toda luz, más miraremos nuestra condición, ¿no? Mientras más lejos estemos de la luz, ¿sabes qué? Tú crees que vas a poder tú solo, ¿no? Vas a estar muy contento con tu vida, vas a ser un cristiano mediocre tal vez, ¿no? Vas a vivir en tus fuerzas, en derrota, ¿ves? Y vas a estar muy orgulloso de las pocas cosas que haces para Dios, muy orgulloso de ti. Pero Pablo, cuando más se acercaba a Dios, ¿sí? Y miraba su condición, decía, yo soy el primero de los pecadores. Yo tal vez no conozco el corazón de nadie, pero conozco el mío y soy terrible. Soy el primero, porque mientras más cerca de Dios, más conozco mi condición, más conozco su grandeza, más conozco su veracidad y más mejor le voy a servir. Esta es la razón por la que Juan entonces nos da este testimonio, para que podamos confiar nuestra vida en las manos de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios nos dio a este Hijo. Él es el enviado. ¿Quién es este Hijo? ¿El enviado de quién? El enviado del Padre, dice la palabra de Dios antes, Jesús mismo lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Y de qué manera nos dio a su Hijo? Según el testimonio de Jesús, según el testimonio de Juan, ¿qué nos dio Dios al darnos a su Hijo? Varias cosas. Primero nos dio a un sacerdote y a un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacerdote para ser mediador entre Dios y los hombres. Al darnos a su Hijo, Dios nos está dando un sumo sacerdote sin defecto. Este mismo sacerdote fue la ofrenda y el sacrificio por la expiación de nuestros pecados. Así que al darnos a su Hijo, Dios nos dio satisfacción completa por nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre Él para que nosotros fuéramos salvos de esa ira. Dios nos dio en su Hijo también a un esposo. ¿Qué dice Juan? Yo no soy, ¿sí?, el dueño de la novia. ¿A quién le pertenece la novia? Al novio. Él es el esposo. Y cuando estoy al lado del esposo y escucho que viene, ¿sí?, a la novia, a la que le estoy predicando, a la que estoy preparando, me alegro. Yo estoy en pie de novio, ¿sí? Siendo el vocero en Israel, cuando se casaban, había personas que decían, ¡viene el novio! ¡Viene el novio! Y la novia estaba muy contenta, ¿no? Y Juan, ese era el papel de Juan. Juan decía, estoy tan contento con mi papel porque veo que el novio lo escucho y estoy aquí parado al lado de él y escucho venir. Y la novia se está preparando y está yendo a él, ¿sí? En lugar de ser para él una mala noticia, para él era una muy buena noticia. La gente está yendo tras él. Él es el novio. Ese es el esposo que Dios nos ha dado. Mis hermanos, ¿qué es un esposo? ¿Qué hace Jesús en nuestra vida? Él se compromete contigo en pacto. Un esposo da su vida por su esposa. Un esposo limpia a su esposa, dice la palabra, con el lavamiento de la palabra. La alimenta, la consuela, le provee. Eso nos dio Dios. Dios, como nos ama, nos da lo mejor. Nos dio a su Hijo, a un esposo. También nos dio a un profeta, a uno que tiene el Espíritu sin medida. Todo lo que Jesús habla es santo. Esto nos dio Dios, a un profeta con el Espíritu sin medida. ¿Qué dice el Hijo? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A este profeta tenemos, a uno que conoce íntimamente al Padre. Mis hermanos, nosotros por naturaleza no conocemos a Dios. Todos se desviaron, ¿no? Todos se hicieron inútiles. No conocen a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Pero Él sí lo conoce. ¿Quieres conocer a Dios? Confía tu vida en el Hijo. No confíes en tu perverso corazón que quiere imaginarse a Dios de una manera tan engañosa y tan terrible. ¿Tú crees que Dios muchas veces es más misericordioso que justo? ¿Vas a pensar que Dios, no, Él ama a todo el mundo, Él no va a condenar a nadie del infierno? Es imposible que Dios haga unas cosas tan terribles como las que haces. Dios no tiene la culpa de nada de lo que pasa en este mundo, ¿no? Dios no puede ser tan soberano como para conocer nuestro destino. Eso es todo lo perverso del corazón del hombre. Mis hermanos, crean a Jesucristo. Él sí conoce a Dios. No confíen en su corazón ni en su razonamiento. Nuestro razonamiento es terrible y nos va a conducir a una teología desastrosa. Por eso, lean la palabra. Confíen en aquel que se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Esta palabra se hizo carne para que usted entendiera que al único que puede confiarle su vida, su destino eterno, la enseñanza para usted es a Cristo. Confíe en Él. ¿Qué más dice Juan? Él nos dio un rey. Este rey, yo soy el heraldo de este rey. Yo no soy el rey, Él es el rey. Yo no soy el novio, Él es el novio. Dios nos dio un rey, Dios nos dio un novio. Y este rey va a gobernar con justicia a las naciones. Él gobierna, mis hermanos. Él alimenta a su pueblo y lo provee todas sus necesidades. Me fascina cuando leí Génesis 41. Si usted quiere leerlo en su Biblia. ¿De qué manera Dios nos dio a este rey? Génesis 41, 38. ¿Quién es este rey que Dios nos ha dado? Dice, entonces Faraón dijo a sus siervos. Faraón normalmente es comparado con el tipo de Satanás, pero no este Faraón. Vamos a ver por qué. Dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este? Refiriéndose a José, en quien está el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, que eran los sueños, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón, dice, se quitó el anillo de sellar en su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y le puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamó delante de él, ¡doblar rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo, dio permiso a José. Dice, y le dijo, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Esto hizo el Padre con el Hijo. Es lo que nos revela la Escritura acerca de lo que Dios el Padre hizo con su Hijo. Dice la palabra, cuando se sintió hambre más adelante, en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Les daré pan? No. Y Faraón dijo, a todos los egipcios, ¿id a quién? Id a José. Usted puede tener su religión y la religión que quiera y clamar a Dios por pan. Señor, dame pan. ¿Y qué te va a decir el Padre? Ve a Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. Esto es una... ¿cómo se llama eso? No le diría un tipo, pero sí como una relación en cuanto a la relación del Padre y el Hijo. Primera de Corintios 15, 27 y 28, nos dice esto. Exactamente lo mismo que estamos leyendo en Génesis 41. Es como relación. Una relación que hay entre las dos. 15, 27 y 28. Sí, porque en ese tipo, no es un tipo faraón del padre. Pero sí hay una relación directa en cuanto a la relación que existe aquí. Ahora dice aquí, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando del padre. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Entienden eso? Es lo mismo que Faraón dijo. Tú estarás por encima de todo el pueblo. O sea, tú serás como el rey, pero yo estaré en el trono. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Al Hijo le fueron sujetas todas las cosas, ¿por quién? Por el Padre. ¿Pero el Padre qué hace? El Padre sigue en el trono. Por eso dice, sigue diciendo aquí el apóstol, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, refiriéndose a la muerte, en la culminación de todas las cosas, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, refiriéndose al Padre, sea en todo y en todos. Esto es increíble, ¿no les parece? Aquí está claramente identificada la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es innegable la Trinidad. En la Trinidad, el Padre es el que da las órdenes, ¿no? En la Trinidad, el Padre es el que tiene la posición más alta en cuanto a dominio, poderío, señorío. Y el Padre, en su soberanía, estando en el trono, le dio a su Hijo todas las cosas y le dice, domina sobre todo, ¿no? El mismo poder que tengo yo lo tienes tú. Así como el faraón le dijo a José y le dio su anillo de sellar, todo decreto que el Hijo hace. Por eso no solamente lo dio por rey, sino nos dio un juez. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:42 que nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En Cristo también tenemos un juez y nos dio un Salvador, glorioso Salvador. Dice, les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. el Padre también le dio al Hijo la potestad de dar vida a quien él, al que él le entregue. Él tiene la vida en su mano. Él da vida y Él juzga. Mis hermanos, esto tenemos en Jesucristo. A este Cristo es el que estamos adorando en esta mañana. Y a este Cristo es al quien el Padre le ha entregado todas las cosas. Y si el Padre le ha entregado las cosas a este Cristo, les ruego en esta mañana, no menosprecien al Hijo. Se lo ruego. Porque si menosprecian al Hijo, tienen un problema y un lío con el Padre. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 2, para terminar. Salmo 2, del 11 al 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje. No, nos sigue diciendo el 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sí hay gozo en Él, pero tiemblen, mis hermanos. ¿Y de qué manera debemos servirlo a Él? Honrando al Hijo. Dice, honren al Hijo. ¿Quieren pan? ¿Quieren saciar su vida con sumo gozo? No, el Padre dice, no me pidan a mí. Todo el mundo sabe que hay un Dios, pero Él envió a su Hijo. Mírenlo a Él. El que no confía en el Hijo no tiene derecho a venir delante de mí. Al faraón no iba nadie. ¿A quién iban? A José. Mis hermanos, el mundo está perdido sin Jesucristo. La religión del mundo consideran que hay un Dios, pero están perdidos sin Cristo. En Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. No hay satisfacción sin Cristo. No hay gozo sin Cristo. No hay vida sin Cristo. Por eso que dice el Señor, honren al Hijo. Y la palabra honrar es bésenlo. ¿Sí? Esta palabra honra es la misma que se usa cuando esta mujer, muy pecadora, fue a los pies del Señor y se postró a sus pies y le besó. Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Esto es honrar al Hijo. Honrar al Hijo es darse cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros y rendir nuestra vida en sumisión y servicio a Él. ¿Lo harán? ¿Ya han visto lo que Dios nos dice, lo que el Padre nos ha dicho acerca de Él? Le confié todo a Él. ¿Qué pasará contigo si no le confías a Él tu vida? Vamos a ponernos en pie y a orar. Padre, te damos gracias por el Hijo que nos diste, porque un Hijo nos es nacido y un Hijo nos ha sido dado. Y este Hijo tiene el principado sobre su hombro. Él es Dios eterno. Él es el Príncipe de Paz. Él es el Padre eterno. Tú como buen pastor, pastorearás tu rebaño. Como un padre con sus hijos, guardarás a tus hijos. Jesús, ¿cómo no confiar en ti? Es la invitación para ti en este día, amigo que nos acompañas hoy. Lejos de Él, no eres nada menos que nada. Lo único que mereces si menosprecias a Cristo, si menosprecias su sacrificio, lo que te espera es el terrible juicio, ira de Dios sobre tu vida. Por eso te ruego en esta mañana, honra al Hijo. Ven en esta mañana a sus pies como aquella mujer pecadora. Reconoce tu pecado, arrepiéntete. Y ven a sus pies y sírvele. Besa sus pies. Arroja tu vida al servicio de Él. No hay más que podamos hacer en esta vida más que dar nuestra vida en servicio a ti, Señor. Recibe tú la gloria. Como Juan, podemos decir todos nosotros, no somos Dios. No somos el Mesías. Nos conformamos, Señor, y nos alegramos con el llamado que nos has hecho somos siervos del Dios Altísimo. Vivimos para tu gloria y en eso nos gozamos. Cumpliendo con nuestro deber, hay gozo. Y ese es nuestro deber, que honremos al Hijo y le sirvamos a Él con toda fidelidad, con todo temor y reverencia, sirviéndole porque Él dio la vida por nosotros. Molido fue Él por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso mírale a Él en esta mañana. Que tus ojos no se aparten de Cristo. Menosprecia tu vida hasta la muerte. Deja ya de perseguir tus propósitos. Y pídele a Dios en esta mañana, Señor, sálvame. Y gracias por el regalo que me diste, por el don que me has dado, por ese rey a quien debo honrar y servir, por ese profeta a quien debo escuchar y obedecer, por ese esposo a quien debo amar y dar mi vida por él y servirle con toda gratitud, respeto y reverencia y honra. Lo diste a alguien que intercede por nosotros en lugares celestiales. Gracias por guardarnos en tu mano, por la intercesión de Jesucristo, por la mediación de Él. Gracias por hacer la paz. Gracias porque la ira tuya no está sobre nosotros. Alégrate, mi hermano, en esta mañana y honra al Padre también, porque nos dio el mejor de sus dones, nos dio a su Hijo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos.